Que siga sonando esa música, por favor, levántale el volumen. Quiero inspirarme en esta noche, porque el sentimiento que todos tenemos dentro, al menos los que vivimos aquí en este hermoso distrito de La Punta, no se va a quitar. Suéltale, por favor, el volumen. Arrullada por las olas, verdes palmeras airosas y el canto del mar. Amada por generaciones. Este es nuestro himno, himno compuesto por el famoso compositor José Escazadío e interpretado por él mismo. Se siente, ¿no? Pega, llega al corazón cuando uno realmente ama este lugar. Lo ama, pero así con fuerza, lo ama con sentimiento que brota de lo más profundo de nuestro ser. Así es, amigo. Luego de esta breve introducción, media romanticona, le damos la más cordial bienvenida en esta noche de sábado 18 de enero del 2014. Hoy, nuestra capital, Lima, está de aniversario, está de fiesta. Por lo tanto, nuestros saludos para ellos con mucho cariño desde aquí, La Punta Callao, que gocen y celebren este día de aniversario con toda la música criolla y con todo el ritmo que se les pueda presentar. ¡Saludos, Lima! ¡Feliz aniversario! Que en la puntería se hizo mujer. Muy bien. Bienvenido nuevamente a su programa Entre Amigos. Soy Ángel Cobellas en la conducción. Y hoy tenemos una noche realmente muy amena, al cual he tenido el agrado de invitar a uno de nuestros amigos y muy conocido en La Punta, Osvaldo Diamonte, abogado de profesión, conocido también porque él es uno de los grandes cantantes de karaoke también, ¿es cierto? Y practica su deporte favorito porque él integra el club del Team La Punta, si no me equivoco. Osvaldo, bienvenido, tus palabras de saludo para nuestros vecinos que le están escuchando. Muchas gracias, Ángel. Bueno, un saludo a todos los vecinos de La Punta. Acá estoy para los que quieran preguntarme. Más que cuestionarte o preguntarte, Alfonso, Osvaldo, perdón, la idea es entablar una charla amena, agradable, y sobre todo que sirva para que nuestros vecinos puedan estar al tanto de las situaciones que se dan en nuestro distrito y a través de la cual nosotros podamos tener conocimiento de algunas situaciones que se están dando en nuestro distrito, pero desde el punto de vista legal. Por ese motivo, Osvaldo, es que me he tomado el atrevimiento de invitarte, ¿no? Sí, no hay ningún inconveniente. Entonces, hay situaciones que se están dando en el distrito que afectan a nuestro vecino en sí, ¿no? Vamos a tocar el primer tema, que es el de los domingos punteños. Tanto tú como el que te habla, hemos podido disfrutar durante los últimos años del domingo de playa en esta zona en la cual se realizaba un evento dominical y que servía como punto de reunión familiar y amical entre todos los vecinos del distrito. Lamentablemente, esto ya no se está dando. Ha afectado a muchos vecinos porque ya no tenemos ese domingo de encuentro, ya no tenemos ese domingo de reunión. ¿Qué conocimiento tienes de este tema, Osvaldo? Bueno, desgraciadamente, debido a una acción judicial que se ha iniciado por un vecino que, tengo entendido, era presidente de la Asociación de Pescadores del Distrito, se inició en el Poder Judicial y de lo que se trata es de buscar el libre tránsito por el territorio de la República conforme lo que señala la Constitución Política del Estado, ¿no? Sin embargo, en este caso se trataba de domingos punteños, de domingos de amistad, de domingos de reunión familiar y se cerraba una parte, un sector de la playa con el propósito de hacer una actividad para que toda la gente del distrito y la gente foránea también pueda acceder a esto, ¿no? Yo considero que en este caso el enfoque de esta persona se ha equivocado, me parece que se ha equivocado, porque no es una posición permanente sobre el lugar. O sea, para que tú consideres que estás, cortando o coactando el libre tránsito por el territorio de la República, es que tú cortas el ingreso a ese lugar en forma permanente. Sin embargo, en este caso, se trataba de domingos, de actividades que se realizaban los domingos, se ponía un toldo, se separaba el sector, y en ese lugar habían viandas, alimentos, ceviche, etcétera. Kioscos, así es. Kioscos de ceviche, al otro lado jugaban vóley, y los muchachos en el otro lado habían partido fulbito, y la gente que quería iba a la playa y disfrutaba de la playa, ¿no? Como tú recordarás, Osvaldo, el que te habla tuvo el honor de estar a cargo de esas actividades durante varios años. Créeme de que lo hacía con mucha satisfacción. Para mí, que llegue el domingo y trabajar para todos los vecinos, porque trabajaba en una zona de eventos, preparar la zona para que desde el día sábado, e incluso hay veces los viernes, preparar esa zona para que los vecinos puedan tener servicios útiles y necesarios durante el día de actividad, porque era un evento en sí. Así es. ¿No? El hecho de que se ponga un toldo era solamente para reservar la zona donde se desarrollaba el evento, por el cual el vecino o el amigo visitante pues pagaba un costo simbólico. Definitivamente accedía al ingreso, no había ningún problema de ingresar. Y el costo era simbólico. Mira, el vecino punteño pagaba 4 soles. Así es. El visitante 8. Sí. ¿Pero qué recibía a cambio? O sea, no es que pagas y ya por usar el mar. No, no era por usar el mar. El mar es... La playa es libre de acceso. Para tanto como para los vecinos como para los visitantes. Ahora hay otra contingencia que quería hacerte. En todo caso, también hay que ver para qué se usaba el dinero que ingresaba a esta actividad. Era para otorgar becas a los jóvenes que no tenían las posibilidades de estudiar en el distrito. A 60 jóvenes del distrito. Así es, al nivel secundario. Había una capacidad de jóvenes en secundaria que se les pagaba la beca anual de estudios. Completa. Completa. Entonces, eso es una obra, que beneficia, ¿no? De bien social. Así es, de bien social que beneficia la educación. En todo caso, este señor, yo no sé con qué enfoque lo ha hecho, pero a mí me da la impresión de que hay un ánimo de venganza, en todo caso, porque se le excluyó de algún tipo de programa de entrega de motores, de los botes, etcétera. Y entonces, hay un trasfondo en todo esto. Así es, Osvaldo, te voy a explicar algo, ¿no? Para comenzar, no es un vecino de Punteño. No residente. Él era presidente, es presidente de una de las asociaciones, porque en la punta existen 2 asociaciones de pescadores, ¿no? Primero estaba la de él, definitivamente la más antigua, la que siempre gozaba de los beneficios y el apoyo del municipio para las diferentes actividades. E incluso la fiesta de San Pedro, tú sabes que la municipalidad siempre ha auspiciado y ha apoyado sus actividades, les entregaban regalos y todo. Entonces se crea la nueva asociación, una nueva asociación porque no estaban de acuerdo con los 29 de junio. Creo. Así es, la Día de San Pedro. Entonces se crea una nueva asociación impulsada por el municipio y entonces esta asociación del señor Dean Durán queda relegada de la situación, queda relegada de los diferentes apoyos del municipio. No sé por qué situaciones ni causas, pero luego viene la réplica, la denuncia contra el alcalde y tomando de pretexto el tránsito en la zona de eventos. Así es. Pero retomando lo inicial, lo cual finalmente perjudica a todos los vecinos que accedían a su domingo punteño. Así es. Pero quiero retomar el punto inicial, o sea, el por qué se hacía estos eventos. Uno era para recaudar dinero para el fondo de becas de sus estudiantes secundarios. Dos, si el vecino punteño pagaba 4 soles, automáticamente te regalaba una bebida gaseosa de medio litro, bien heladita, sí, me acuerdo. O agua. Correcto. Que cualquier ambulante de los 5 años, o sea, sí, todos los años. O más. Sí, o agua que cualquier ambulante te lo vende a 1.50 sol. ¿Qué significa de que de tus 4 le restas 1.50 sol, te quedan 2.50 soles? Con los 2.50 soles tú tenías derecho a servicios higiénicos. Una ducha muy potente. A la de izquierda junto a la escuela. Así es. Tenías acceso a la cancha de mini fulbito que se armaba en la zona de Gras. Tenías acceso a las mesas y sillas que estaban toldeadas. Tenías acceso a la zona de la cancha de fútbol net, que también se armaba al costado del kiosquito. Tenías acceso a jugar ping-pong gratis en una mesa de ping-pong que se llevaba. Tenías acceso incluso, en algunas oportunidades organicé concursos de karaoke, Tenías acceso a los kioscos que eran concesionados a los mejores restaurantes del distrito. Por un costo simbólico, el precio de la comida, ya sea ceviche, arroz con pollo o cualquier otro. Causa la culpa del cangrejo de Yolo. No me haga recordar. Riquísima. Muy, ¿no?, buena. Entonces, el vecino, como el visitante, tenía acceso a todas esas áreas de actividad que la zona de eventos brindaba. ¿Pero qué pasaba? Te lo digo esto con conocimiento de causa porque, como te vuelvo a repetir, yo he estado a cargo de la organización durante cerca de 4 años consecutivos. Trabajaba de lunes a domingo. ¿Por qué? Porque ni los sábados descansaba, porque los sábados se armaba la zona y de lunes a viernes había que estar en el municipio gestionando y haciendo las labores de campo que me correspondían. Y los domingos estaba todo el día desde las 6 de la mañana hasta que se iba el último visitante en la zona de evento. Entonces esto yo te lo hablo con conocimiento de causa. En la puerta de ingreso siempre habían cuestionamientos, sí, que es normal y natural, pero a la gente se le explicaba todas las bondades que brindábamos al participar de esta actividad dominical. Muchos visitantes accedían, aceptaban, porque veían toda la diferencia de orden, seguridad y servicio que con las cuales se beneficiaban por el simbólico costo que se les cobraba, ¿no? Porque si se iban a otro lado, el alquilarse una sombrilla te costaba 5 soles, de quedarse en la banca te costaba tanto, comprar tu gaseosa te costaba tanto, al final le salía más caro estar en otro lugar que en la zona de eventos, ¿no? Viene este problema. Además, habían tachos de basura, era bien ordenado, bastante ordenado. Así es. Bastante supervisión, bastante vigilancia, los vecinos se podían bañar tranquilos, ¿no? Sin temor a que te estén robando o te estén observando o cualquier otra cosa, ¿no? Igual, legalmente, desde tu perspectiva, ¿no?, como abogado, sí. ¿Cómo aprecias esta situación? Como te dije hace un momento, considero que la persona que ha presentado esta denuncia se equivoca. ¿Por qué? Porque simplemente no se ha cerrado el espacio para cualquier transeúnte. O sea, el transeúnte, el visitante de fuera de la punta puede venir, paga su plata y entra. No hay ningún inconveniente. Se trata de una actividad que se realiza profundos, beneficiando a los jóvenes, ¿no? Claro. Y por último te cuento, pues, de que habían residentes, incluso vecinos y visitantes, que, bueno, no querían los eventos, no querían estar en la zona y disfrutar de los beneficios de las cosas que ofrecíamos. Y decían, no, yo quiero bañarme, nada más, simplemente. Y créeme que nosotros les permitíamos el acceso al mar. No se los impedíamos por el hecho de que no querían pagar, se les permitía. Pero eso sí, no podían hacer uso, pues, de todas las cosas que brindaban. No, no podían, pues. No podían, porque simplemente ser un evento aparte, ¿no? Que tenía un costo simbólico, pero en fin. Y luego se daban cuenta, cuando ya estaban dentro, se daban cuenta cómo la gente disfrutaba, jugaban su bola y playa, incluso la gente querían ir al baño y no podían hacer uso, pues, porque no habían pagado. Y saben lo que hacían, salían y ¿sabe qué? Se iban, prefiero pagar mis 8 soles, mis 10 soles, o el vecino mis 4 soles. Y se sentían más seguros. Y tranquilos. En las instalaciones. Y podían desplayarse por toda la zona y disfrutar de ello, ¿no? Esto, lamentablemente, ya ha traído consecuencias malas, porque los vecinos ya no tienen ese domingo de reunión, no ese domingo familiar, ese domingo de confraternidad. Confraternidad vecinal, así es. Legalmente, ¿qué se puede hacer, Eduardo? Bueno, definitivamente la defensa del municipio en las instancias judiciales. Claro, pero considero que debe salir airosa la municipalidad en este tema, porque no hay ninguna coacción de o sea, no se ha cortado el acceso al territorio de la República, como sucede en otros casos que clausuran un lugar y ya nadie puede pasar, solamente los que tienen la posibilidad de ingresar. Así es, ¿no? Entonces acá no hay ninguna clausura de espacio público. No era privado, por último, era un evento público. Era un evento público, es decir, el que quería podía acceder, podía entrar, pagaba su entrada y entraba. Claro. Entonces, yo considero que el municipio debe defenderse adecuadamente y saldría airoso. Pero parece que están un poco flojos, porque mira ya cuántos domingos van desde que comenzó el año. No, lo que sucede es que el Poder Judicial está con mucha carga en este momento, tiene mucha carga laboral. Cada juzgado tiene 3.000, 4.000 expedientes y eso es bastante difícil. O sea, entonces, por eso es la demora, ¿no? Y probablemente nos pasemos todo el verano. Probablemente no haya verano este domingo. Así es. Qué pena escucharlo, pero créeme que no es la primera vez que se presenten estas situaciones, ¿no? Y los anteriores asesores legales del municipio han sabido manejarlo muy bien, al menos. Durante el tiempo que estuve a cargo la zona, es cuestión de manejo. Al menos nosotros éramos claros y directos con las personas que nos cuestionaban y preguntaban, y les explicábamos y entendían. E incluso venían hasta turistas a pasar su domingo de playa en la zona. ¿Te consta? Porque tú también, yo te he visto todos los domingos. Sí, por supuesto. No, yo he ido constantemente a disfrutar, ¿no? Qué pena que se haya cortado esto, pero bueno, ni hablar. Las cosas ya se están dando, esperamos de que esto se pueda solucionar y se pueda volver a retomar, pues, ese día, aunque sea ese día, ¿no? Creo que ya sería para el verano del 2015. No seamos. Es que la verdad, pues. Bueno, la verdad es duele. La verdad. Pero hay que aceptarla, pues. Hay que aceptar, lamentablemente no ha habido una buena reacción, esa es la verdad, no ha habido una buena reacción, porque si hubiera habido una buena reacción, yo creo que se podría haber apelado en el momento y decirle, ¿sabe qué? Ya que siguen. Tiene que ser una reacción rápida y precisa, porque se inicia con un auto apertorio de todos los procesos. Claro, y eso no ha sucedido, pues, por eso las consecuencias ahora, ¿no? Cualquier persona, ¿no?, que conoce sus derechos, sabe que si a ti te interpone una demanda, pues tú puedes apelar en el momento y defenderte. y defenderte, y mientras tanto, mientras no te demuestren lo contrario de lo que te están acusando, se puede seguir dando, ¿no? Y sube a la instancia inmediata superior, que es la que resuelve finalmente. Así es. Si eso demora 15, 20 días, depende, bueno. Así es. Y esa zona es una zona de eventos, o sea, estamos hablando de hacia el lado de la escuela, la zona de arena hacia la vereda, no tiene nada que ver con la zona de piedras y el mar, ¿me entiendes? Y para el otro lado, hacia el parque infantil, de la zona de grass hacia la vereda, de igual manera. Entonces, en esa zona se ha realizado la fiesta de fin de año, sí, y nadie se ha dicho nada, y ya el proceso estaba en curso. Entonces, ¿por qué se realizó la fiesta de fin de año y no se puede realizar ahora los domingos punteños? Claro, habría que ver la demanda como está planteada para poder terminar la reunión. ¿O será directamente solamente para los domingos punteños, por creo? Habrá que nombrarlo persona no grata, creo, esa persona. Ah, sí, hace rato, hace rato. No. Pero bueno, hablemos de otras cosas. Hablemos de otras cosas. ¿Cómo va el Team La Punta, Osvaldo? Veo que tú eres un deportista que siempre estás ahí. Bueno, metido. Estamos muy bien. El Team La Punta sigue avanzando. Ahora, el primero de febrero, hay una carrera que se llama North Face. Y hay para 10, 21, 42 kilómetros. Entonces, hay un buen grupito que está preparándose para eso. ¿Qué tiempo tienes tú ya participando en el Team La Punta? Yo tengo, 2008. Ya. Desde el 2008, aproximadamente. Hace 6 años. Sí, sí, sí. 6 años. O sea que lo has retomado hace 6 años. Y es difícil retomar una actividad física después de estar paralizado durante años. Ah, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, o sea, los músculos, definitivamente hay que calentarlos antes de iniciar cualquier actividad física. Entonces, si tú quieres llegar a correr 10, 20 kilómetros bien corridos, tienes que calentar tus músculos, tienes que usar bicipod, etcétera, y además tienes que hacer algún tipo de calistenia para poder iniciar esa carrera. Un ejemplo claro que de verdad a mí me fue digno de admirar, te digo, en el aspecto deportivo, fue de nuestro amigo Ignacio Roel, que en paz descanse. Sí, sí. Él comenzó también a practicar deporte ya después de mayor. Después de muchos años, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo... Y llegó a correr 6 maratones. E inspirado también por su hijo, Ignacito. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. De verdad que a mí me sorprendió bastante verlo salir a correr en las mañanas, a veces yo pasaba por mi carro y lo veía trotando, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que le haya servido de ejemplo y le haya... Pero él ha inspirado a mucha gente, en realidad. Sí. Manuelito, Manuelito ya... ¿Capistán? Capistán va a correr la North Face el 1 de febrero, y tenemos otro grupo de gente, Lucho Ballesteros también lo tenemos. Luchito Ballestero también es otro caso, sí, ¿no? Sí, sí, es un tremendo. Es una buen persona. Rescate tenemos ahí. Tremendo. Aunque él corre. Es muy bueno. Y ha viajado, creo, a competencias internacionales, ¿no? Y en base 5 también. En base 5 es mi promoción. Qué bueno. De verdad, amigos, créanme que nunca es tarde para hacer deporte. Nunca es tarde para hacer deporte. ¿No? Definitivamente. Yo espero, pero eso sí, la gente tiene que saber que tiene que calentar antes de empezar una carrera. Claro, es como comenzar de cero, ¿no? Así es. Comenzar de cero, yo me imagino. Hay que irte preparando poco a poco, subiendo. O sea, empieza 5 kilómetros, de ahí 10, de ahí 20, y de ahí te puedes ir a los 42. Pero yo en mi caso, yo creo que... Va subiendo. En mi caso creo que voy a comenzar con una vuelta a la cuadra, después a 2 cuadras, 3 cuadras, ahí me daré una vuelta a la punta. Y lo que sí, siempre, si estás gordito, bajar de peso. No, bueno. Es importantísimo. Ese aspecto sí. ¿Por qué? Porque el que está muy gordito se malogra las rodillas. Ah, por sobrepeso. Las rodillas es importantísima para el corredor. Importantísimo. Michael Rodríguez. Bueno, Michael sí, está muy bien también. Sí, ¿no? Ha hecho varios triatlones, Michael. Le sigue dando. Y le sigue dando, ahí está. Con su mueca característica al final de la carrera. Sí. De verdad que... yo veo de lejos, pero lo veo que la pasan lindo. Y, sí, sí, sí. Y eso me alegra porque... Y además sabes que tenemos el apoyo del municipio, eso también hay que agradecer. Claro. Siempre nos prestan el ómnibus para poder ir a la carrera. Siempre ha sido desde que se creó el club. Sí, sí, sí. Sí, a mí me consta, ¿no? Desde la época de Wilfredo, cuando creo que se creó el club en la punta. Y Abelardo Panés también, que es el corredor. Otro bravo. Triatlonista. Triatlonista, sí. Sí, y ahora ahora justo estaba escuchando por acá que en la hora Unión lo quieren jalar para que participe también en lo que es, creo, si no me equivoco, el kayak. Ha estado apoyando en el kayak y le dio muy bien con la gente. Sí, sí, sí. Tremendo. Así que vecinos, miren, son ejemplos claros y concretos que les estamos dando. Parte de la lucha contra la, ¿cómo digo? La depresión, contra la problemática que pueda uno tener a diario, ¿no? O el estrés, o cualquier otra situación, el hacer deporte te despeja de todo eso. Claro, por supuesto. ¿No? Correr genera endorfinas, entonces eso te da una sensación de plenitud, de alegría. Tú terminas una maratón con una euforia, es increíble, realmente. Lleno de adrenalina. Lleno de adrenalina, lleno de alegría, feliz. La cosa es llegar. O sea, superando tu reto, ¿me entiendes? El reto es a veces contra uno mismo. Superas tu reto y llegas a conseguir lo que quieres. Esa es la base. Y a partir de ahí puedes conseguir todo lo demás. Claro, porque ya vas a ir trabajando en forma ascendente, ¿no es cierto? Sí, sí. Tu mente ya está positivizada también. Me estás animando, ¿eh? ¿Todavía hay inscripciones para el club? Por supuesto. ¿En serio? Escucha, pero ¿hay entrenador? Ah, sí, sí tenemos. Creo que los estaba apoyando Josué Chupitán. ¿Sí? Sí, de Triatlón Callao. Claro, sí, sigue apoyando el team. Bueno, de vez en cuando viene, sí. Sí. Ah, qué bueno. La vez pasada lo vi llegar, yo estaba en el aeropuerto esperando a unos familiares que llegaban de viaje y lo vi llegar con una delegación, parece que se ve. Sí, él está apoyando a la región Callao, a unos triatlonistas que son muy buenos. Son muchachitos de 14, 15 años, pero están con todas las pilas. Eso sí hay que aplaudirle a la región, ¿eh? Está impulsando bastante al deporte, ¿eh? Sí, bastante. En la vía deportiva yo la veo repleta. Repleta, sí. De verdad, ahora en verano, tremendo. Y eso hay que hacerlo y difundirlo porque, pucha, las drogas son un flagelo de la sociedad que hay que erradicarlo. Y la obesidad también. Por supuesto. Sí, o sea, en la medida de que la gente haga más deporte, habrá menos drogas. Así es. Así, y menos gente inactiva. Así es. ¿No? Por supuesto. Bueno, Osvaldo, vamos a seguir conversando. Tenemos una hora para despacharnos a nuestro regalado gusto. Vamos a poner un tema musical dentro del intermedio. Yo tengo un CD, como le comentaba mi amigo, este CD, aunque te parezca mentira, tiene 20 años. Y mira en qué idioma está escrito. En japonés. Sí. Decía qué letra son estas. Te lo juro que esto me lo traje de Japón hace 20 años. Todos los años que tengo viviendo en la punta. Entonces, hoy día vamos a escuchar una melodía que a muchos los va a hacer suspirar, a algunos quizás llorar, porque ¿quién no ha visto Ghost? ¿Quién no ha visto Ghost? El fantasma del amor. ¿La ha visto? Sí, sí. Muy buena película, ¿no? Vamos entonces a escuchar el tema de Ghost, el fantasma del amor. Adelante, DJ. Alone, the only time in time goes by so slowly, and time can do so much. All you need is still more. Linda, trae mucho recuerdo. Oye, ¿viste la película? Sí. Qué pena, ¿no? Que justo cuando están en la plenitud del amor, esa pareja, al enamorado, lo mandan a asesinar. Asesinan. Y todo por robarle una clave de su amigo, su mejor amigo, ¿no? Por robarle la clave y robar dinero al banco, sacó $4 millones. Sí. Cómodame. Sí. y se le presenta a la enamorada y... ¡Ay! Demi Moore. Esa lágrima que se le caían cuando lo sintió. ¡Ay! Tremenda película. Pero bueno, estamos conversando entre amigos con Osvaldo Villamonte. Él también, ¿cómo estás, papi? Bien. ¿Sigue cantando sus tangos? Y esa venda artística supongo que también la has heredado. Ah, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de gozar un espectáculo en el Regatas Unión, en una actividad de tangos que organizó el Rotary. Ahí tuve la oportunidad de escuchar y cantar a todos ustedes. Sí, a sus hermanos, pues sí, papá. Sí. Y salió fantástico. Sí, salió muy bien. ¿Y cuándo piensan hacer otra actividad similar? En cualquier momento. Mis padres cumplen 60 años de casados este año. ¿Cuándo? El 13 de marzo. Ay, 60 años de casados. Dios mío. Venga, la llega de ese año, que sea. Aunque ¿no? Que sea que yo sea. ¿Sí o no? Pucha, pero la situación está difícil. Dios no cobra el compensado. Sí, yo creo que Dios va a querer, Dios va a bendecir. Roberto, vamos a ir. voy a aprovecharme entonces de tu venda artística. Acá vamos a ponerle un karaoke para que los vecinos que nos escuchen, te escuchen a ti cantar. Por ahí te voy a apoyar, te voy a hacer los coritos. Ya. Para que no te sientas solo. Gracias. No, pero si la valoro y si, calla boca. Ya. Bueno, amigos, vamos a amenizar la noche. Vamos a, con Eduardo Villamonte, ahí a compartir un karaoke del recuerdo de este reconocido grupo, los Enanitos Verdes, ¿no? Lamento. Una época, marcó toda una época. Sí, tremenda. Y el Distrito de la Punta también. Y el tema se llama Lamento Boliviano. ¿Cómo ustedes? Osvaldo Villamonte. Pero está a la altura. No te ponte de pie. Quieren agitar, incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. No quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día no va a terminar y nadie hace daño. Siempre brillará y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Tremendo tema, lamento boliviano. Nuestro vecino Pompeyo, Eduardo Villamonte. Estamos en su programa entre amigos. Esto es en vivo y directo desde la Punta Radio. Siempre brillará y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Tremendo tema. Lo máximo. Los Enanitos Verdes. En esta oportunidad, en la interpretación de nuestro vecino Osvaldo Villamonte. Zapala, por favor, DJ. Créeme que yo a veces es hora de soledad. Cuando estoy aquí en mi oficina, me pongo a meditar y prendo mi karaoke. Hasta bien. Sí, solito. Sí, de veces. Oye. Por favor, cállate. Que me encantaría. No, sí, sí, sí, sí. Él es el motivo a que se sienten y canten. Es más, mi pequeñita que tiene 10 años, una vez le grabé un video de cuando salió de moda esta artista inglesa. ¿Cómo se llama esta canción que sonó mucho? Bueno, la cosa es que le grabé mi videito, lo subí a YouTube. No me acuerdo el nombre de la cantante, pero lo subí a YouTube y ahora tiene como 650 visitantes. Y me dice, caramba, me sale algo, ¿no? Peor. Pero siquiera a mí le daba like. No, sí. Tiene su tonito, le gusta su canción, le gusta su karaoke. Bueno, sigamos conversando de nuestro distrito. ¿Cómo puedes tú apreciar como vecino nuestro distrito en sí? ¿Qué sensación tiene de todo lo que ves, de todas las cosas que se perciben, los servicios? Bueno, el distrito, sí, siempre nosotros somos el distrito de la Punta, ha sido un ejemplo para muchas comunidades y en algún momento ha sido una referencia dentro del país. Sin embargo, ahorita un poco que veo a la visita de cuidado. Sí, se puede notar, ¿no? Se siente, ¿cierto? O sea, no es que uno hable mal ni esté en contra de nadie, ¿no? Pero lo que pasa, te juro que no me gusta hacer comparaciones, pero lamentablemente hay que hacerlas, porque es como que yo te doy a ti 10 monedas y te digo, ¿sabes qué? Acá tiene 10 monedas. ¿Cómo vas a hacer para hacerlas crecer o al menos mantenerlas? Entonces tú con esas 10 monedas tienes que ver la forma de gestionar y o bien las mantienes o bien las haces crecer. Porque sería una mala gestión tuya si esas 10 monedas se convierten en 7 o en 6 o en 5. ¿Por qué te hablo este ejemplo, no? Porque si yo llego a la Punta en la cual nos hemos acostumbrado ya a un ritmo de vida, ¿no? Totalmente distinto. Un ritmo de vida que se ha trabajado durante 8 años durante la gestión del anterior alcalde. Y vamos a llegar a la comparación, lamentablemente, porque es así, en la cual estábamos acostumbrados a grandes eventos, a ver el distrito siempre limpio, siempre vigilado, ¿no? Con efectivos municipales por todos lados, y siempre dispuestos a servir, ¿no? Disfrutar de las grandes noches venecianas, de las fiestas patrias, de las serenatas criollas, ¿te acuerdas? La fiesta de Año Nuevo, con sus dos zonas para jóvenes, para adultos. La noche veneciana. La noche veneciana, ¿no? Tremendo espectáculo. La fiesta de Navidad, ¿no? O sea, aparte de eso, las obras sociales, ¿no? O sea, de ayuda tanto a los adultos mayores, a los jóvenes en el deporte, las academias deportivas, las competencias. Y tantas cosas, ¿no? A las cuales nosotros nos hemos acostumbrado ya y como que ha bajado un poquito, ¿no? ¿Se puede percibir o es que yo lo estoy viendo desde el lado negativo? Dime la verdad, Eduardo. Me da la impresión de que sí, algo se ha bajado, pero bueno, hay que esperar porque en este año que empieza las actividades se retomen y haya más vida en el distrito, ¿no? Que no nos andemos preocupando solamente de la seguridad, que es un tema importante, sin embargo. Es que no se trata solo de la seguridad, ¿no? O sea, se trata de todo a lo que habíamos estado acostumbrados. Y no solo de seguridad, ¿no? O sea, viéndolo ya desde el lado general, ¿no? No solo de seguridad, ¿no? Hemos estado acostumbrados durante años a que... Actividades. Sí, a actividades que han marcado. Que han marcado, sí. Con grandes artistas. Vinieron los hermanos Sañartu, creo. Sí. En una oportunidad. Vino también salsero que imita a Héctor Lavoe. Pacho Hurtado, que hizo un muy buen espectáculo. ¿Te acuerdas? Que incluso con un concurso de baile de salsa en el... Y venía Carlos Álvarez, venía el otro. Fernando Armas. Pasábamos fiestas, el aniversario de la Junta, ¿no? Con unos espectáculos tremendos. Han bajado, se han bajado. Qué pena, de verdad me da pena porque parece como que de las 10 monedas que te he dado, pues ahorita ya no hay 10, sino 8. No, también o sea, hay un tema ahí, hay un tema presupuestal también, creo, en el asunto de las rentas aduanas. Sí, ¿qué sucede? Que como hay tantos TLC, ya los ingresos han bajado. Sí, pero. Y las rentas aduanas ya no son las mismas. Pero los gastos que al menos se reportan. La vez pasada estuve viendo un cuadro de gastos a nivel de distritos. La Junta es la que menos gasta. Entonces, ¿eso qué significa? De que a fin de año tiene que devolver dinero. Entonces, ¿por qué no se gasta? ¿Qué pasa? ¿Falta capacidad de gasto? Escucha, que mídeme plata, por eso tenían que informarlo al municipio. Y lo gasto al toque. Me imagino que, al haber terminado el 2013, este año deberían de informar cómo funcionó el año 2013. Es que lamentablemente creo que falta eso, ¿no? Falta más difusión, falta comunicación. La difusión es importante. Sí, efectivamente. En todas las instituciones debe haber una información. ¿Cómo nos fue el 2013, el ejercicio 2013? Informarle a la comunidad para saber qué cosa pasó, qué problemas hubieron, en qué puede ayudar el vecino. Es que eso se puede colaborar con la limpieza, ¿cómo se puede colaborar? A eso estábamos acostumbrados también, Osvaldo, acuérdate. De dar más diálogo, me parece. ¿No? Sí. A eso también estábamos acostumbrados porque antes nos cansábamos de recibir volantes, ¿te acuerdas? Ahora, el hecho de criticar no quiere decir que uno sea destructivo, solamente lo que ve mal lo dice. Claro, aparte de que solamente lo que tiene que entender nuestras autoridades es de que si pedimos algo, es porque ya hemos tenido ese algo y si ahora no lo quitan, entonces con justa razón te van a decir, oye, pero ¿por qué ya no me das esto si antes se daba? Y el presupuesto es el mismo. Quizás haya disminuido un poquito, pero siempre hay dinero. La Junta tiene dinero, al igual que los demás distritos. Entonces, me parece que lo que falta es capacidad de gasto y gestión. Ejecución presupuestal. ¿No? Ejecutar bien, ¿no? Y para eso se necesita que una persona sea preparada y más que todo manejar este tema desde un punto de vista empresarial. Sabemos que este es un sector público, pero si tú le das una visión empresarial. Bueno, pero el año pasado se han hecho dos obras que son la Avenida Bolognesi y Cantolao. Yo creo que si son obras bien hechas. Eran necesarias. En general se ha visto el beneficio de Cantolao, que se ha mejorado la jardinería muchísimo. Y se ha hecho las defensas se hacen mejoradas. A los muros de. Los muros de protección del mar. Así es. Todo sí. Se ha mejorado. Se ha cambiado. Por ese lado. Se ha cambiado. Eso es lo positivo. Yo creo que lo positivo también hay que decirlo. No, efectivamente. Eso nadie lo quita. Todo el mundo lo ve. Sí. No, todo lo ve. Pero. Son obras ya concluidas. Claro. Sí, definitivamente es un acuerdo total a la gestión actual. Sí, claro, definitivamente. Pero como te repito, la gente estaba acostumbrada a otro sistema de vida, a otro tipo de actividades, a otro tipo de eventos, a una relación más cercana, ¿no? Más familiar, ¿no? La Junta, en cada una de las actividades, acuérdate, en el parque principal se realizaban los eventos principales y se ponían mesas y ahí tú compartías con tus amigos, tus vecinos, tu familia, ¿no? Y como que se ha perdido un poquito eso, pero bueno, esperamos pues de que los meses que le faltan ya de gestión. Inclusive los desfiles escolares, de fiestas patrias, los cursos. Esas cosas son importantes para los jóvenes, porque los forman en su vida. Claro. Básico. Mira, a mí me dice que esas cosas la van cortando, la van achicando. Eso no debe hacerse. A mí me sorprendió mucho la vez pasada observar un comentario de un joven, ahora es adolescente, todavía no llega a la juventud. Pero cuando yo lo conocí de niño de 7, 8 años, te lo juro, en las academias. Y ahora él, siendo adolescente, dice, hemos perdido muchas cosas. Ya no son como antes, así lo he escrito, y es un adolescente, imagínate. ¿Por qué? Porque se da cuenta de las cosas, ¿no? Y nosotros, porque somos adultos y que vemos todo a diario, pues efectivamente nadie dice de que nuestra autoridad está haciendo su trabajo. ¿A qué velocidad? ¿A qué ritmo? Bueno, se puede notar. Lo que pasa es que dentro de la gestión municipal también me da la impresión de que hay muchas dificultades. Entonces esas dificultades hay que superarlas definitivamente. Sí, es un poco difícil, ¿no? Claro, porque si tú utilizas un dinero que es para... dentro de la ejecución presupuestal, si utilizas un dinero que te lo dan para hacer una banca, tienes que hacer la banca. Tú no puedes usar el dinero que es para la banca en otra cosa, porque se constituye una malversación de fondos. Entonces, justo ayer, como medio de prensa, definitivamente el alcalde sabe que eso sucede y simplemente ve que se hace en lo que se ha asignado el dinero. Ayer tuve, bueno, y voy a participar en todas las reuniones que realicen los candidatos, porque como medio de prensa nuestra obligación es la de informar. Estuve presente en el conversatorio vecinal que convocó el candidato o el precandidato Pepe Rizzi, y pude notar pues las solicitudes que le hacían los vecinos, ¿no?, en la reunión, y uno de los temas que se tocó fue el tema del presupuesto participativo. Como tú sabrás, y no sé si tú habrás tenido la oportunidad de participar en alguna de esas reuniones de presupuesto participativo, al menos yo sí lo he hecho. Se priorizan las obras. Así es, en muchas yo he participado. Y, por ejemplo, si se priorizan 15 obras para el año, lamentablemente a veces no se cumplen las 15, se hacen 5, 6, y eso. Sí, exagerado, ¿no? Te lo digo porque al menos con conocimiento. Ahí se debe hacer un esfuerzo por preparar expedientes adecuadamente, se dejan tener por gente que conozca, que sepa cómo preparar un expediente para una subasta, para una convocatoria. Una convocatoria de una obra. Entonces, se hace todo adecuadamente dentro de los pasos que debe darse. Definitivamente el tiempo se acorta. Y sobre todo cubriendo los tiempos que se requieren en el año. Así es, de acuerdo a lo que se ha presupuestado en forma participativa, ¿no? Bueno, que mejore todo. Que todo mejore. Así es. Dios quiera. Nos vamos con otro temita para el intervío musical. ¿Qué tal? ¿Cómo te estás sintiendo? Sí, cómodo. ¿Ah? Muy cómodo. Acá hay un tema que me trae muchos recuerdos, del reconocido John Lennon. Yo no soy muy bueno hablando de inglés. No, el otro, Stay By Me. ¿Cómo así se pronuncia? Sí. Do you speak English? Yes, of course. No, es Stay By Me. Número 1, 2, 3, 4, 5. 5 antes del final. Precisazo. Este baby. Adelante. I'm gonna stay. Hubo una confusión en el número de la canción, pero el tema que acaban de escuchar se llama California Free. Bueno, estamos con Osvaldo Villamonte conversando aquí en nuestro set, dentro de su programa Entre Amigos. Soy Ángel Coella, que la conducción, y estamos tratando de manejar esta noche de la mejor manera posible. Osvaldo, ¿cuántos años ya tiene de abogado? Yo estoy cumpliendo este año 23 años. Y haciendo las cintas. Sí. Caramba, o sea, usted ya tiene una vasta experiencia. ¿Y cuál es la especialidad? Yo soy laboralista. ¿Abogado laboralista? Derecho. Suegra, acá hay un abogado laboralista. Mi suegra estaba buscando un abogado laboralista ese tiempo. Es más, voy a sacar un libro este año. Si Dios quiere. Anda. De derecho laboral. Específicamente de derecho laboral. Supongo que nos traerá la primicia, ¿no? Por supuesto. ¿No? Siempre es bueno resaltar los triunfos y logros que nuestro vecino va teniendo con el pasar del tiempo. ¿Por qué? Porque simplemente sirven como ejemplo a las nuevas generaciones. O sea, si mi vecino tiene tantos años ejerciendo la profesión de abogado y encima saca un libro, esa vasta experiencia pues me va a inspirar a mí, como joven o adolescente, a proyectarme hacia el futuro, ¿no? Y lograr una profesión como la que tú quizás, o tal vez otra profesión, ¿no? Que me pueda gustar, ¿no? Es importante el ejemplo que se le puede dar a los jóvenes. ¿Cómo observas a la juventud punteña actual? Bueno, me da la impresión de que está faltando más incentivos en la juventud, sinceramente. Sí, hay que darle más actividades, hay que darle más impulso a los deportes, impulso a los concursos, hay que hacerlos más competitivos. Y regresamos a la vida. Particularmente hay personas que tienen a hijos muy competitivos, como los que vemos dentro del Coliseo. Hay muchachos jóvenes que hacen práctica karate, sí, otros que hacen el deporte del remo. Tenemos dos buenos campeones de remo, Linares y Torres. Así es, dos buenos campeones de remo. Medalla de oro, ¿no? Tenemos gente en la punta muy valiosa que debe. Y ellos deben de servir para incentivar a otros menores que sigan el remo, que hagan deporte. Sí, justo estábamos también, como hace poco te comenté, la hora anterior estuvo la hora Unión, Club Regatas Unión, y está aperturando la enseñanza de canotaje y de remo de forma gratuita. O sea, está tratando de captar jóvenes que quieran involucrarse de lleno con el deporte. Y tienen unas embarcaciones de última generación. Sí, las he visto, ¿no? sería bueno que nuestros jóvenes se animen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, canoas y para que practiquen canoas. Así es. Y han traído entrenadores extranjeros, dos cubanos. Justo día los estuvo entrevistando el señor Enrique Maico, y de verdad que es una oportunidad tremenda para los jóvenes de la punta, ¿no? Que vayan y se prueben y practiquen esta disciplina. Inclusive tienen remo ergómetro, que es un deporte increíble. Es el que hace Coco Palacio, fijo. Sí, el remo en el suelo. Claro, pues el fijo. Sí, una cadena que... Claro. Es un muy buen deporte. Yo voy a animarme, ¿verdad? Ya no creo, ya, porque estoy fregado. Y a mí me operaron de una hernia a la columna y de esa vez ya no... Pero poco a poco puedes ir haciéndolo como una rehabilitación. Como rehabilitación, de deporte. Sí. Ah, el único deporte que hago ahora es caminar. Caminar, pero de mi trabajo a mi casa, nada más. Pero en fin, estamos tratando de hacer una convocatoria. Hagamos una convocatoria a todos los jóvenes de la punta. Chicos, tenemos la oportunidad de contar con un club privado, que es el Club Regatas Unión, que está abriendo sus puertas para que todos los jóvenes y adolescentes puedan ir a practicar gratuitamente, ser entrenados por entrenadores extranjeros, cubanos, en disciplinas de primer nivel y con embarcaciones nuevas y de última generación. Y no solo eso, no solo van a ir a practicar su deporte, sino que van a poder también asociarse al club gratuitamente como deportistas. Mira todos los beneficios. Bueno, la punta es un distrito privilegiado para los deportes náuticos y eso hay que aprovecharlo. Créeme que si tuviera 15 años estaría ahí de cabeza. Estaría ahí. ¿Sí o no? Remando. Remando o haciendo canotaje, ¿no? No, es un deporte increíble. Tremendo, tremendo. De verdad que mis felicitaciones a don Enrique. Está llevando muy bien el timón del club. Esperamos pues que las cosas sigan así. Que todo siga creciendo. El tiempo es cruel. Mira la hora que es, Orlando. Entre conversa que te conversa, nos ha ganado el tiempo. Nos vamos a un tema final para luego volver y despedirnos. ¿Está bien? Ok. Ahora sí, DJ, por favor. Tema número 16. No se equivoque, ¿eh? Si no, lo voy a descontar. El tema de John Lennon. Stand by me. Ok. Okay. Adelante. When night, when night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you. Muy bien, llegó la hora de poder despedirnos. De verdad que ha sido un gusto, Eduardo, conversar contigo, darnos una cancioncita, recordar tiempos aquellos muy bonitos que esperamos vuelvan a retomarse en nuestro distrito. Tus palabras finales de despedida con nuestros vecinos y amigos que nos están escuchando, Eduardo. Bueno, para los vecinos de La Punta, que tengan la esperanza de que este año va a ser mucho mejor. Y considero que los vecinos también debemos de participar en la mejoría del distrito. Tenemos que ver que haya limpieza, la seguridad. Nosotros mismos tenemos que estar al tanto de cuando haya, se cometa algún tipo de delito, etcétera. Y participar en todas las actividades que se realicen, porque de esa manera no podremos quejarnos mañana de la inacción o lo que no se hizo. Claro, yo creo que no hay peor cosa que ver algo que no está bien y quedarse callado, ¿no? Seguro es cómplice. Así es. Mejor es decirlo en buena onda, o sea, por supuesto. Yo creo que las críticas deben ser constructivas. Así es. Y buscamos que La Punta sea un lugar mejor para vivir. Claro, hay que contribuir para ello, ¿no? Aunque lamentablemente a muchas personas piensan que por el hecho de que se comenta o se difunde una cosa, ya lo toman en mala onda, mala leche, dice. No debe ser así. Qué mala leche. No, dense cuenta de que, uno, al menos hablando de nuestro medio de prensa, tú sabes, como hombre de leyes, de que cuál es la labor fundamental de un medio de prensa, es la de difundir e informar. Y muchas veces fiscalizar, pues, ¿no? Fiscalizar es muy importante. Claro, entonces, pero que las personas que están siendo fiscalizadas o las personas a las cuales se les está informando, que lo ven desde ese punto de vista. O sea, uno no es ni claro, definitivamente, pero quien acusa o quien dice algo, que lo pruebe, pues. Claro, con pruebas. Se lo pruebe, o sea, que no se, digamos, se den infundios en contra de las personas sin ningún fundamento que al final perjudica las relaciones interpersonales. Claro, mira, tú como abogado sabes que la difamación, la calumnia o el decir cosas sin fundamento está penado. Entonces, la injuria. Nosotros, injuria grave, nosotros como medio de prensa lo tenemos muy claro. Entonces, cuando observamos o comentamos o publicamos algo, lo hacemos con base y fundamento. Sí, todo sí, con pruebas de, ¿no? De base, ¿no? Debe ser así. En nuestro país se han dado casos, por ejemplo, en el caso de Magaly Medina, de que sí, terminó presa, etcétera, claro, por difundir algo que realmente no tenía la solidez. Así es. Uno tiene que, antes de difundir algo, estar bien informado. Bien informado y sobre todo sustentado en base a pruebas. Porque ante la ley, la palabra no vale. La palabra no se vale. Tú lo sabes. Lo que esté en el papel, está en este mundo. Así es. Lo que no esté en este papel, no está en este mundo. Así es, estamos plenamente de acuerdo. Osvaldo, te agradezco de verdad tu visita. Espero que no sea la última vez. Cuando salga tu libro, por favor, dalo por hecho que vas a estar aquí contándonos de qué se trata. El día que esté listo el libro, lo traigo. Lo traigo y vas a regalar uno que sea el próximo. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Sábado 18 de enero, nuevamente recordándoles que Lima está de aniversario y nosotros estamos muy contentos de seguir vivos y seguir viviendo en este hermoso distrito que es La Punta, el mejor lugar para vivir. Saludos especiales para todos nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook, a través de la radio, lapuntaradio.com, no solo en nuestro distrito, ojo, porque nuestros seguidores van mucho más allá de nuestras fronteras. Así que saludos cariñosos para todos ustedes. Sabemos que extrañan nuestro distrito, pero desde aquí les estamos contando cómo va la situación. Así es que tómenlo como si estuvieran en nuestro distrito, porque las cosas que nosotros difundimos son las que se suscitan a diario y es nuestra realidad. Así es que a seguir en la senda de constructiva, en la senda de la difusión, en la senda de caramba, como medio de prensa también, de fiscalización, porque es bueno que se fiscalice, tampoco podemos taparnos los ojos ante situaciones o hechos que se están dando o se puedan dar de forma irregular. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Soy Ángel Cobeñas en la conducción de su programa Entre Amigos. Hasta el próximo sábado.